9:31, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo, el capítulo número 6, que nos habla sobre las lecciones del amor. Vamos a hablar hoy del apartado número 1 y se titula El mensaje de la crucifixión. Antes del apartado viene una introducción del capítulo de las lecciones del amor. Y en la introducción nos habla mucho acerca de la relación que existe entre la ira y el ataque, ¿no? Y pues la ira, la relación que existe entre ambos, entre la ira y el ataque, es obvia. Pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. ¿Por qué? Porque la ira va a proyectar siempre para una separación. Vamos a estar proyectando la separación, ¿no? Y pues lo tenemos que aceptar de primera instancia, ¿no? O en última instancia como nuestra propia responsabilidad. En vez de culpar a otros por ello, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, pues dejar de culpar a otros, ¿no? Por nuestro coraje, por nuestra ira, cuando nosotros nos enfadamos. No te puedes enfadar a no ser de que creas que has sido atacado o atacada, y por eso se justifica, ¿no?, el contraatacar. Obviamente, pues desde estas premisas que son totalmente irracionales, o sea, no es racional, no es la verdad, y pues al justificar estas premisas, pues llegamos a una conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. Porque va a merecer amor, decimos, si me atacó, si me dijo esto, si me insultó, si me agredió. Entonces es una forma de seguir justificando, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar de premisas de mente sino conclusiones de mentes? Nos dice el apartado. La manera de cómo se puede desvanecer una conclusión de mente, o sea, el creernos realmente que somos atacados, el creernos que la persona es mala y seguir conservando nuestro coraje, nuestra ira, pues es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado. El ataque no tiene justificación. Y tú eres responsable de lo que crees. Así de sencillo. Con esto, con esta frase que está como dividida en tres, nos contesta, ¿no?, a lo que siempre estamos pensando, de que vamos a culpar a otros porque he sido atacado y por eso justifico contraatacar y por eso no me hago responsable de ello en absoluto. Ahora, sabiendo que eso es lo que hacemos cuando estamos pensando irracionalmente, pues podemos ahora reconocer que no podemos ser atacados. Tú no puedes ser atacado. Y que el ataque no tiene justificación. ¿Para qué? Para que no tengas que contraatacar. Y que nosotros somos responsables de lo que estamos creyendo. No lo que la otra gente nos dice. No lo que la persona me está diciendo, me hizo, me dijo. Pues no es la responsable de lo que yo esté pensando, lo que yo esté creyendo, ¿no? Entonces, se nos pide y se nos ha pedido que tomemos como modelo para nuestro aprendizaje al Todopoderoso, ¿no? Se nos pone de ejemplo como un recurso de aprendizaje y no lo ponemos en práctica, no ponemos pues esa imagen a través de nosotros, es decir, pues sí, si Dios, si el Espíritu Santo, si mi guía, si mi maestro, como tú le quieras llamar, pues es puro amor y sé que está conmigo, pues deberíamos de poner ese ejemplo en nuestras vidas, no nada más de dientes para afuera, ¿no? De decir, ok, sí es mi ejemplo, pero pues no, nunca voy a alcanzarlo. Si tenemos ese tipo de pensamientos, pues nunca vamos a ofrecer amor a los demás, amor sincero, perdón, paz, tranquilidad. Y bueno, eso en sí es lo que nos habla la introducción. Ahora, el mensaje de la crucifixión, pues va muy, muy de la mano a la introducción y va muy de la mano, obviamente, al título del capítulo, que son las lecciones del amor. Este apartado es un poco extenso. Yo creo, no sé, tal vez pueda hablar un poco hoy y mañana continuarlo. Me gustaría hablarlo todo y nada más pues extraer lo más importante, ¿no? O lo que más nos haga sentido o me haga sentido a mí, ¿no? Obviamente. Porque si ustedes tienen el libro, pues yo se los voy a recomendar que lo lean completito, ¿ok? Pero bueno, en el mensaje de la crucifixión, para los efectos del aprendizaje, vamos a examinar de nuevo la crucifixión. Nos dice, no hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que se enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Entonces se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Y ello se debe a que únicamente al hecho de los temerosos tienden a percibir con miedo. Entonces cuando nosotros escuchamos de la crucifixión, pues pensamos en todo el dolor, en todo el sufrimiento, en todo lo que Dios hizo o Jesús hizo para salvarnos a todos nosotros, ¿no? Entonces siempre que leemos, los que somos católicos, leemos la Biblia o cuando vemos las películas de la crucifixión, pues nos causa mucha conmoción, ¿no? Nos causa tristeza, nos causa pues dolor y pues todos ese tipo de emociones que nosotros asociamos con la crucifixión, ¿no? Pero aquí en el libro realmente nos habla de que la crucifixión fue la última jornada que inútil nos dice que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Les voy a repetir esto y escúchenlo si quieren, si pueden, con los ojos cerrados. Te dije también que la crucifixión fue la única jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Nos dice también, aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que está, de hecho, condujo a la resurrección. Y bueno, este propósito tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y si lo examinas sin miedo te va a ayudar a comprender tu propio papel como maestro. Nosotros, a través de la escritura, a través de la Biblia, a través de los libros, a través de la historia, pues hemos creído en todo el dolor y en todo el sufrimiento, ¿no?, que conlleva la crucifixión. Aquí nos habla de la oportunidad de liberarnos del miedo. ¿Cuál es el más grande miedo que tú puedes tener en tu vida? ¿Cuál es el peor miedo? El miedo siempre va a ser el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, y tal vez yo no tengo miedo a morir. ¿Tienes miedo de que muera un ser querido? ¿Tu familia? ¿Algún integrante de tu familia? ¿Los que son padres, sus hijos? ¿Los que somos hijos, nuestros padres? Y así, ¿no? Vamos a ir agregando. Entonces, es el miedo a no existir. Habrá gente que simplemente no tiene miedo de nada, y cuando un ser querido trasciende, pues lo ve como un trascender, ¿no? No lo ve como un fin. Y saben que ahí están con ustedes. Y bueno, pero son muy pocas las personas, ¿no? Pero aquí es esta gran lección la que nos muestra este otro lado. ¿Por qué? Porque con la crucifixión se dio la resurrección. Se comprobó, ¿no?, de que existe no el fin en la muerte, sino el inicio, a lo que le llamamos resurrección, ¿no? Y que al momento en que uno, pues le sucede el peor miedo que tiene y lo vive, pues se libera. De ahí es donde hay tantas frases, ¿no? De decir, haz lo que más temas y vencerás el miedo. ¿Por qué? Porque tu miedo más grande, si tú lo atraviesas, pues ya no te va a quedar ningún miedo, ¿no? Entonces, el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible. Y se tiene que entender cabalmente que es imposible. Porque nos dice que de lo contrario, pues no podría servir de modelo para el aprendizaje. ¿Quién? Pues ya saben quién, ¿no? En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Y no cabe duda que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Y en la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Entonces, el mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Entonces nos dice, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Tú, yo y todo tu entorno y todo el mundo, todas las personas de este mundo, somos libres. Pero si elegimos ser libres, si nos percibimos a nosotros mismos como si estuvieran persiguiéndonos, pues nunca vamos a ser libres. Si estás en el medio del desierto y tus miedos sienten que cualquier animal te puede atacar o que va a venir alguien y te va a atacar, pues no eres libre a pesar de que tienes todo el desierto. O si estás en un bosque, o si estás en otro planeta, ¿no? Si estás en Marte. O sea, ahí es donde viene pues la elección, ¿no? Si yo elijo ser libre o elijo seguir sintiéndome aprisionado, perseguido, por lo que sea, hasta las personas, hasta los astronautas que están en otro planeta, los que se van a la Luna, los que se van a Marte, los que se van en los satélites y andan allá en el espacio, o sea, por más de que digas, pues estoy libre de todos, pues van a sentirse tal vez encerrados, tal vez en esas cápsulas que están, o si están fuera de los satélites, de las naves en las que están, tal vez se sientan también aprisionados a que puedan ser atacados por algún meteorito o por algo, ¿no? A lo que voy con toda esta exageración que he puesto es de que nosotros tenemos la elección. Y puedes sentirte libre ahorita, elegir sentirte libre, o seguir pensando de que somos perseguidos. Es cierto, nuestro cuerpo, pues, es temporal. Y como es temporal, puede sufrir el cuerpo. Pero tu espíritu no. El cuerpo se puede acabar, pero tu espíritu no. El cuerpo puede temer, pero el espíritu no. Entonces, hoy es como un salto enorme si realmente comprendemos este apartado, el mensaje de la crucifixión. Hoy nos podemos, en este momento, liberar del miedo. Hoy podemos decir, ok, sé que esta persona, sé que mi nombre, sé que mi cuerpo, sé que mi profesión, sé que esto, lo otro, lo que yo creo que soy, es temporal y no es la realidad. Y ahora también sé que detrás de mi cuerpo, de mi personaje, de todo lo que yo me llamo o cómo me llamo o lo que yo me creo que soy, detrás de todo esto pues está mi espíritu intacto y eterno. Entonces, si sé eso, entonces ¿por qué voy a temer? A veces uno puede pensar que es duro, o sea, saber, reconocer que no vamos a estar aquí mucho tiempo. Como cuerpo no vamos a estar. Y tal vez puede causarte ansiedad. Entonces, si te causa ansiedad, ahorita omite esto. Si no te causa ansiedad porque ahorita te acabas de liberar del miedo, entonces te puedes liberar ya ahora sí totalmente de todo. Porque cualquier miedo que tú crees que tenías, todo está relacionado con este miedo, con el único miedo, a no existir. Al no existir yo, al no existir mi familia, al no existir mis amigos, mis hijos, mi trabajo, mi estatus, o sea, cualquiera va con lo mismo. Hoy vamos a reaccionar como personas libres, como seres libres, y vamos a quitarnos de nuestra mente cualquier relación que tengamos con sentirnos perseguidos, con seguirnos atacados. Y vamos a gozar de perfecta igualdad como alumnos. Aunque no sea necesario o aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de Él y cuando puedes valerte de ellas para volver a despertar. Ahorita no es el momento de decir, ah, sí, pero pues con esta creencia no como, con esta creencia no pago mis deudas, con esta creencia no hago esto, no hago lo otro. Con esta afirmación puedes hacer todo. Pueden manifestarse todos esos miles de milagros de los cuales hemos hablado. Con esta afirmación podemos reconocer que no hay grados de dificultad en los milagros, por ende vas a tener todo, lo tienes todo. Hoy vamos a escuchar una sola voz, y el elegir escuchar esa voz no va a implicar algún sacrificio, no va a implicar de que, ay, ahora, y si nada más escucho esta voz, entonces ya no me van a respetar, porque voy a ver a la gente con amor. Al contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en ti y en otros, es ahí cuando vas a realmente aprender de sus experiencias, es ahí cuando vas a beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Hoy es una lección, la verdad, muy bonita, y que realmente deseo de corazón que puedan sentirse en los otros, que puedan escuchar su Espíritu Santo a través de las experiencias de los otros. ¿Para qué? Para que podamos seguir por el mismo camino todos. ¿Para qué? Para recordar que nadie nos está persiguiendo. Así como nadie te está persiguiendo a ti, tampoco nadie me está persiguiendo a mí. No se nos pide que repitamos las mismas experiencias que el Espíritu Santo, o que Jesús, o que Dios, o que tu maestro, o que tu guía. No se te pide que hagas lo mismo. Es innecesario. Nos podemos valer de sus experiencias de manera constructiva, aprender a través de Él y a seguir su ejemplo con respecto a cómo percibir las cosas, cómo percibir mi experiencia de vida. Y reconociendo que mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que se nos enseña, como nos dice en el apartado, la única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo de compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Con esto voy a finalizar el apartado, recordándonos cada uno de nosotros, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Ese es el mensaje de la crucifixión. Ese es el mensaje, no el dolor, no el sufrimiento, no la culpa, no las víctimas, no es enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Eso es lo que nos enseñó Jesús al vivir la crucifixión. ¿Ok? Si interpretamos la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Recuerden que también se nos habla que los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros ver dolor en alguien más, pues identificamos el dolor y decimos, sufrió mucho. Dios entregó y siempre estuvo entregado al Espíritu Santo. Y pues sí, como digo, el cuerpo es temporal y el tiempo, el cuerpo es el que sufre, más el Espíritu no. El Espíritu es eterno y por eso se nos dio a conocer la resurrección. Entonces vamos a dejar de tergiversar esos pensamientos. Vamos a dejar a un lado el castigo, esas creencias del castigo, de la traición, del dolor, de la culpa. Muchas cosas, como decía, dice el apartado y como decía en la Biblia, ¿no? De que las enseñanzas de los apóstoles, pues escribían todo lo que pasó. Y cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes de que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Dice que cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. Y bueno, pues el resultado, ¿cuál va a ser? Una lección acerca de cómo culpar. Entonces, hoy vamos a estar agradecidos. Hoy vamos a apreciar a Dios. Y si no estamos agradecidos y no lo podemos apreciar, es que estamos confundidos. Estamos con miedo aún. Estamos con miedo de lo que somos, de lo que hay a nuestro alrededor. Y por lo tanto rechazamos este otro conocimiento. Si lo rechazamos, recuerda que también, si acepto el rechazo, pues enseño rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. Tienes un poder ilimitado y con ese poder ilimitado con el que tú puedes enseñar, pues nada más nos queda enseñar solamente amor, porque eso somos o eso solo es lo que eres. Con esto ahora sí voy a finalizar el tema. Léanla completa, este apartado, y medítenla, mediten cada palabra, cada frase, las veces que sea necesario, para que ustedes se puedan desprender del miedo y puedan compartir únicamente amor, puedan enseñar amor y se puedan sentir pues plenos. La lección del día: no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo, está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. El poder de tu santidad es ilimitado porque te establece a ti como Hijo de Dios en unión con la mente de su Creador. Mediante tu santidad, el poder de Dios se pone de manifiesto. Mediante tu santidad, el poder de Dios se vuelve accesible y no hay nada que el poder de Dios no pueda hacer. Tu santidad, por lo tanto, puede eliminar todo dolor, acabar con todo pesar y resolver todo problema. Puede hacer eso en conexión contigo o con cualquier otra persona. Tiene el mismo poder para ayudar a cualquiera, porque su poder para salvar a cualquiera es el mismo. Si tú eres santo, también lo es todo lo que Dios creó. Tú eres santo porque todas las cosas que Él creó son santas. Y todas las cosas que Él creó son santas porque tú eres santo. En los ejercicios de hoy vamos a aplicar el poder de tu santidad a cualquier clase de problema, dificultad o sufrimiento que te venga a la mente, tanto si tiene que ver contigo como con otro. No haremos distinciones porque no hay distinciones. En las 4 sesiones de práctica más largas, que preferiblemente han de tener una duración de 5 minutos completos cada una, repite la idea de hoy, cierra tus ojos y luego escudriña tu mente en busca de cualquier sensación de pérdida o de cualquier clase de infelicidad tal como la percibas. Trata en la medida de lo posible de no hacer distinciones entre las situaciones que son difíciles para ti y las que son difíciles para otro. Identifica la situación específicamente, así como el nombre de la persona en cuestión. Usa el siguiente modelo al aplicar la idea de hoy. En esta situación, con respecto a, en la que me veo envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. En esta situación, con respecto a, en la que se ve envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Entonces vas a hacer este ejercicio y vas a añadirlo tus propios pensamientos, lo que se te venga. En esta situación, con respecto, por ejemplo, al coronavirus, en la que me veo envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. O en esta situación, con respecto a cierta persona en la que me dijo o me hizo, se ve envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Y también podrías incluir tus pensamientos tales como: no hay nada que mi santidad no pueda hacer porque el poder de Dios reside en ella. No hay nada que mi santidad no pueda hacer porque el poder de Dios reside en ella. Y bueno, con esto finalizamos el tema, a hacer las lecciones durante el día, 4 sesiones, 5 minutos. Y con esto finalizamos el tema, nos vamos a la pausa, ya volvemos.